海。 Fanática del dembow, como de la música clásica. En el perro es una lunática. No tenemos spot para hacerlo y me está sugiriendo que quiera hacerlo en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. Y quiere en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. Y me la vivo como si ya no hubiera un mañana. Lo sé, no serio lo sé. Mi número telefónico por si acaso me llama. Si quieres en el carro y después pa' la cama. Nos vamos en el auto y los palotos son autos. Ella no me pauta y yo tampoco la pauto. Incomodo lo sé, hacemos poses las que conoce. La nota que tenía era de rosé. Y amor se lo sabe, yo nunca la celé. Sé que no creen los amores pero la envicié. Y amor se lo sabe, y es que yo nunca la celé. Me pidió otra vez. ¿Qué quieres qué? Que quiera hacerlo en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. Y quiere en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. Una fanática Bon Jovi, 24 como Kobe. Hacemos un macho como Starfire y Robin. Mi número telefónico para el móvil cuando me necesite. El ex de ella conmigo no compite. Ella y yo andamos en una clase elite. Me dieron un ticket. En la apartada hasta el calor nos derrite cuando me necesite. El ex de ella conmigo no compite. Ella y yo andamos en una clase elite. Me dieron un ticket. En la apartada tras el calor nos derrite. Baby. Y es fanática del dembow, como de la música clásica. En el perro es una lunática. No tenemos spot para hacerlo y me está sugiriendo que quiera hacerlo en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. Y quiere en el auto, en el auto, todo discreto que ya ninguna pautó. Quiero un repeat aunque andemos exhausto, viviendo como si esto fuese Grand Theft Auto. El Cree Andrew, yeah, yeah. Indica Sil, ah. Ahí del químico, el legendario, hey. La compañía del dinero.